Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Podría decirse que Diana Álvarez es de aquellas personas que hacen sus sueños realidad. Si una noche una serie de imágenes aparecen en su cabeza mientras duerme, ni bien abre los ojos, busca un papel, no para escribir, sino para pintar lo que vio antes de olvidarlo. Y de esos sueños es que se compone la muestra Instantes del Ser, que se encuentra en exposición en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De la voz de su creadora, Diana Álvarez, nos detalla su obra. Pues son como instantes de mí que están ahí. Entonces cada uno son pedacitos míos, digamos. Un día estuve así, pum, y así, ¿no? Y todos forman un conjunto. Y no es que yo tenga planeado, digamos, este día voy a hacer tal cosa, no, o sea, se ha tenido como que la idea de una colección, sí, pero en base a lo que cada día me va pasando, digamos, o sea, entonces, es como que eso quiero que la gente también como que sienta, ¿no? No, son surrealistas, sí, o sea, significa que tienen algo real, que sí existe en nuestro mundo, y algo que no es real, entonces se conjugan y forman el surrealismo. O sea, la verdad son experiencias, porque, por ejemplo, me pasa mucho que sueño y entonces tengo que en la madrugada anotar lo que he soñado, que muchas veces no puedo explicar con palabras, pero lo dibujo en tal caso. Diana Álvarez ha presentado sus obras en el Consulado General de Ecuador en Barcelona, España, exposición colectiva en acuarela en Tirana, Albania, exposición colectiva Mujeres Casadas en Miami-Dade College, exposición colectiva La Vida en Madrid, España, y exposición colectiva Poética del Patrimonio en Hábitat 3. Estas pinturas y esculturas usted podrá encontrarlas en esta sala hasta el 17 de mayo próximo. Sus horarios son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 4:45 de la tarde. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.